En cuanto a la modificación de la ordenanza local sobre instalaciones de terrazas y veladores, parece que el equipo de gobierno se ha quedado solo. Sí, bueno, yo creo que hemos coincidido los grupos de la oposición en la razón de no aprobar esa modificación. Al menos el Partido Popular lo que ha querido es ser congruente y consecuente con la petición que habíamos recibido de APIL, en el sentido de que los horarios para la instalación de terrazas y veladores fueran iguales, aunque pertenecieran los dueños de los locales a grupos diferentes, a los grupos 2 y 3, es decir, que fuera el mismo horario de instalación de terrazas, tanto como para cafeterías, como para bares, como para pub, ¿no? Nos parece que establecer una diferenciación a la hora de poder sacar las terrazas en un determinado horario no tiene mucho sentido cuando los hábitos de ocio están cambiando, ¿no? Nos parece que los bueno, pues puedan desarrollar su actividad en igualdad de condiciones con las demás, con los demás locales de hostelería de Llodio. Bueno, pues último pleno de la legislatura. Se despiden ustedes. Bueno, usted seguramente continuará. Será de los pocos concejales. No sé si van a quedar dos. Bueno, no sé. eso depende de los resultados del próximo domingo. No, digo por el listado. Muy malos tendrían que ser para que no tuviera el Partido Popular un concejal, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que por lo menos aspiramos a mantener la representación actual, sino a incrementarla, y también, bueno, pues continuará en principio, si todo sucede con normalidad, pues la actual portavoz del Partido Socialista, ¿no? Es verdad que el resto van a ser concejales nuevos, ¿no? Sí, sí, eso me refería yo, que serán concejales nuevos, no que usted no vaya a obtener mayor representación, vamos, usted no su grupo, sino que quedarán pocos, vamos, pocos, dos de las actuales. Probablemente vengan concejales que ya estuvieron en otras corporaciones en el pasado, sobre todo en el PNV, pero desde luego de los que hemos estado en esta legislatura que ahora termina, pues en principio solo Charos Arasúa y yo mismo repetiríamos. Como sí, sí. Por cierto, un pleno que, en fin, ha terminado bien y ha empezado bien, ¿no? Pero ha empezado con un poquito de protesta, ¿no?, por parte de los empleados municipales. La verdad es que a mí me ha resultado un tanto incomprensible la protesta, fundamentalmente porque creo que se equivocaban en el blanco de sus críticas, ¿no? Estaban criticando los ajustes salariales que se han tenido que producir en sus nóminas, los funcionarios, y yo creo que hay que recordar que eso no ha sido culpa de esta corporación ni de ninguna otra, ¿no?, sino que ha sido una decisión adoptada por el gobierno socialista hace un año exactamente, por el famoso decreto para tratar de paliar la crisis que estamos padeciendo, un decreto además que se aprobó con el voto favorable, también hay que decirlo, del PNV, pero en cualquier caso una normativa que se aprobó, que viene del Consejo de Ministros y del Congreso de los Diputados, ¿no? Por lo tanto, no era la corporación actual la que tenía que recibir las protestas de los trabajadores. En todo caso, si querían protestar y están en su derecho de hacerlo por los recortes salariales, desde luego el destinatario pues podía haber sido, por ejemplo, el presidente Zapatero, que es el autor, primero, de la situación que estamos sufriendo y de los recortes que se han tenido que hacer como consecuencia de no haber atacado el origen de la crisis con mucha antelación cuando se lo demandaron muchos españoles, especialmente el Partido Popular. Bueno, pues agradecemos a Carlos Urquijo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llodio, que nos haya atendido para hablar de temas de este último pleno extraordinario, pero último de esta legislatura. El siguiente ya, pues no sabemos cuándo será. Será para proclamación de alcalde, ¿no? Tendremos un pleno el día 8, pero eso única y exclusivamente para aprobar las actas que están pendientes, entre otras, la del pleno de hoy. Pero vamos, será un pleno que durará un minuto. Ya, de trámite, vamos. Eso es. Carlos Urquijo, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, Arroyada.